gobierno no pide hoy el rescate, podría hacerlo mañana porque hay reunión del Ecofin. Bueno, y hoy también el Consejo General del Poder Judicial dice adiós a Carlos Díbar. O más bien Carlos Díbar dice adiós al Poder Judicial y al Supremo. Se espera que hoy oficialice su dimisión esa misma mañana en el pleno extraordinario del Poder Judicial, que precisamente por esos viajes que hizo a Marbella y que no pagó precisamente de su bolsillo, sino con dinero del erario público. Bueno, hoy es el día en el que arrancan los cuartos de final de la Eurocopa. Y a ver si empieza ya, pero yo tengo un mono de fútbol. Como ayer no hubo Eurocopa, digo, mañana, ¿qué hago esta tarde? Lo necesitas ya. Bueno, pues se juegan el pase a las semis Portugal y la República Checa. En los checos es duda Rosicky y en Portugal se aferran a Cristiano Ronaldo después de su recital contra Holanda. El partido a las 9:45 de la noche. Bueno, menudo lío tiene la Casa Real, ¿eh? Vale. Está pasando de todo actualmente. Lo último que ha sucedido en la Casa Real es que a su majestad el rey le han salido dos supuestos hijos ilegítimos. No puede ser. Sí. ¿Qué cosas? Os cuento. Ingrid Sartiau, que es una ama de casa belga, y Albert Solià, que es un camarero catalán. Ellos aseguran que el rey es su padre. Pero bueno. O sea, que el rey Sartiau a irse por ahí. Sí, eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. De hecho, Ingrid asegura tener los análisis preparados para enviarlos a la zarzuela. Oye, así que para profundizar en todo esto, tenemos en el estudio a Ingrid y también a Albert. Buenos días. Buenos días. ¿Habéis podido hablar con vuestro supuesto padre? Sí. No. No. Sí. A ver, ¿en qué quedamos? A ver, yo sí que he hablado con él, ¿no? Lo que pasa es que fue de lejos y no me quiso escuchar. Es muy típico de papá. Y yo tengo una hucha de elefante. Es evidente que somos familia. Ya, pero ¿tenéis alguna prueba más que lo demuestre? Muchas. ¿Alguna? ¿Alguna? Muchas. A ver, yo estoy en paro desde hace un montón de años. Una vez me caí y llevé muletas como papa. Y por si esto fuera poco, en el Facebook tengo una amiga, una que se llama Corina, como papa. ¿Qué más pruebas queréis? Bueno, yo cazo, ¿eh? Yo cazo grillos y una vez leí un discurso de la fiesta de fin de colegio la semana antes de Nochebuena, justo, o sea que... O sea que sois como el supuesto hijo del cordobés, ¿eh? No habéis conseguido que vuestro padre os reconozca, al menos de momento. ¿Es a nosotros? Perdón, es que estábamos en Bavia. ¿Ves cómo nos mentimos que somos hijos de nuestro padre? Me llena de badullo y saturación. Ahí lo llevas. Así que ya lo sabes, papá, si nos estás escuchando, llama, que queremos sacarte a pasear. Juan Sandro. ¿Cómo que Juan Sandro? Es el rey Juan Carlos. Claro. Uy, tenemos entrevista en Buenafuente. Nos vamos a ir. Ese programa ya se ha acabado. Te dije que lo intentáramos con Urdangarín, que ahí sí que vamos a sacar tajadas. Si es que no me escuchan. Ay, cómo son. La gente aprovecha. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the clue that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up, hook up. Don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me. You're naked now. I can't tell. Menudo temazo. Esta es perfecta para animar a La Roja, ¿eh? Hombre, mira, pero yo para animar a La Roja prefiero el No hay, no hay dos sin tres, claro, de Cali el Dandy con David Bisbal, que es como que pega más, ¿no? La oficial, es como que la que toca. Bueno, pues sí, hay que animar a La Roja y nos va a hacer falta, ¿eh? Este sábado jugamos contra Francia los cuartos de final y podéis estar ahí viendo ese partido. ¿Cómo? Pues que sí, que sí. ¿Dónde has estado tú todo el programa, Raúl? Si lo llevamos repitiendo no sé cuántos días, ya. Sí, lo digo porque no puedo ir yo, me da una rabia. Imagínate que... Ya lo sé, pero tú imagínate que tú eres un oyente de Anda Ya, ¿vale? Sí, entonces tú ahora estás en casa y dices, ¿qué tengo que hacer para animar a La Roja? Para irme el sábado a Ucrania, a ver si España-Francia. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo te digo, tienes que coger tu móvil, ¿lo tienes ya? Sí. Escribes Eurocopa. Sí. Lo envías al 27740. Vale. Apúntalo bien, 27740. Ese SMS te cuesta 1,42 euros impuestos incluidos. Nada. Y ya no tienes que hacer nada más, Raúl. Oye, qué bien. Solamente tienes que esperar al final del programa, y si eres el elegido, el sábado te vas con quien tú quieras en vuelo desde Madrid directamente hasta Ucrania. Te vas a Donetsk a ver el partido, al Donbass Arena, allá a disfrutar de los cuartos de final de ese España-Francia. A Donbass, a Donetsk. Exacto. Háganlo todo. Eurocopa al 27740. Envía tu mensaje y mucha suerte. Y en nada, por aquí estará Pedro Aznar con Pasando Revista. Anda ya, anda ya, anda ya. Este verano, The Cure, Radiohead, Garbage, The Gift y muchos más se van de festival al Bilbao BBK Live. Si eres cliente de Vodafone y los quieres acompañar, demuéstranos que la música es tu verdadera pasión y podrás ganar abonos para los días 12, 13 y 14 de julio. Infórmate en vodafone.es/música. Esto es lo que piensas cuando te compras un coche y escuchas Seguro a todo riesgo. Ay, no sé, qué caro. Eso no es para mí. Total, nunca me pasa nada. Seguro a todo riesgo, que cuesta como un terceros. ¡Ah, qué maravilla! Esto es fenomenal. ¡Me encanta! Si te compras un coche, en Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. Línea Directa, 902-123-027. Una compañía Bankinter. Y ahora también mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. 902-123-027. Punto. Significa ser un buen conductor. Ponerse siempre el cinturón y ponérselo también a tus hijos. Punto significa entender que tus imprudencias las pueden sufrir los demás. Saber que para llegar pronto no hay que correr, sino salir antes. A partir del 1 de julio, todos los conductores que no hayan perdido ningún punto tendrán uno más. En total 15. El punto lo ganas día a día. Sumando puntos, sumamos vidas. Consulta tu saldo en DGT.es. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Entero grita su nombre, One Direction. El nuevo fenómeno pop es número uno en el mundo con su CD y DVD Up All Night. ¿A qué esperas? Consíguelo ya. Solo Verti asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin desdes. Solo llama al 902030232. Verti, seguro solo para gente despierta. A ver, estás mirando hacia arriba y hacia la izquierda. Claro, síntoma de que mientes. Te doy mi palabra de honor, este mini no es un mini nuevo. A veces algo te parece increíble, como cuando ves un mini de ocasión, jurarías que es nuevo. Una revisión completa asegura que todos los vehículos de ocasión certificados Mini Next cuentan con las características necesarias. Un historial de servicio documentado, 24 meses de garantía, asistencia en carretera y la opción de cambiarlo por otro. Mini Next, tu compañero perfecto. Ahora tu Mini One y Mini One T desde 11.000 euros en tu concesionario Autosa Oviedo, Cerdeño 31. Oviedo. Participa en el gran sorteo de las bicis eléctricas del comercio. Este verano puedes ganar una de las 6 bicis eléctricas que sorteamos y desplazarte de forma ecológica, económica y cómoda. Consigue tu primera cartilla el domingo 24 y cada domingo tendrás 2 nuevas oportunidades de llevarte tu bici. Súbete al mundo del transporte eléctrico con el comercio. Increíble oportunidad. Dorada de ración 300-400 gramos, la pieza por solo 1,99 euros. Solo en Máximas. Reveimo, concesionario oficial Yamaha exclusivo en Asturias. Yamaha X-Max 125 desde 3.700, Avenida Príncipe de Asturias 9, Gijón. Discoteca La Pista, Pola de la Viana y en exclusiva para todo el norte de España, Alexandro, concursante de Gran Hermano 12+1, ganador de la revuelta. Domingo 24, Alexandro, uno de los chicos más deseados de la televisión, en exclusiva y solo en La Pista. Ven a Discoteca La Pista con Alexandro de Gran Hermano 12+1. Discoteca La Pista, Disco Bar Riscar, Disco Bar Fervinchos. La Viana, tope. Norte Motor y Uría Motor, concesionarios Renault en Gijón y Oviedo. Hola, soy Ana, cajera de supermercados El Árbol. Recordaros que el jueves es el día del mercado, con lo que podrás beneficiarte de las oportunidades que tenemos en productos frescos a precios increíbles. Llévate la sandía negra categoría primera por 59 céntimos el kilo y además el bonito en rodajas por 12,99 euros el kilo. Supermercados El Árbol, defendemos tu ahorro. Descubra todos los sábados con La Nueva España el gran tesoro de la gastronomía asturiana con Asturias, el país de los 40 quesos y sus recetas. Una colección en prácticas fichas para conocer nuestros quesos y elaborar con ellos las mejores recetas. Gratis cada sábado con La Nueva España. Motel Cancún. La discreción es nuestro lema. Habitaciones con estacionamiento privado, televisión, teléfono, aire acondicionado y calefacción. Servicio de cafetería. Atención continuada las 24 horas. Acogedores ambientes y excelente servicio. Estamos en la carretera Santa Rosa 49, al lado del Leroy Merlin, Llanera. Teléfono 985-77-2219. Y en nuestra página web, www.motelcancún.es. Moto Oviedo. Tenemos la oferta para tu scooter 125 con regalo y seguro gratis. Infórmate, motoviedo.es. 97.5 Asturias. Las 9:18, 8:18 en Canarias, uy, casi. 9:18. Pedro, enseguida vamos a pasar revista el tema del kiosco, pero hay noticia en la playa San Bernardino, ¿qué tal? Hombre, vamos a ver, esto ya está tomando un colorcito increíble. Ya. Estamos aquí en la playa y hay gente en las toallas. Mira, espera un momento que me voy a acercar aquí una toalla. Oye, Cristian, vamos a recordarle a los oyentes en qué playa estás, porque hay algunos En la del Cabañal. Que lo sé aquí. Yo, que se acaban de levantar y dice, ¿pero en qué playa estará Cristian? Lo digo por si se echan todos a las playas de sus respectivas ciudades a buscarte, que no, que sepan que estás en Valencia, ¿no? En la playa del Cabañal, en Valencia, exactamente. Exactamente. Hay un color que está preparada la Fórmula 1 para este fin de semana y todo. Esto es increíble, pero ya hay gente en la... Mira, voy a... Mira, aquí una toalla, voy a hacer... A ver, ¿hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿qué haces aquí en la playa? Es que comienza hoy oficialmente el verano. Estoy tomando sol, claro. Oye, ¿y ese acento? Soy ucraniana. Ay, yo pensaba que ucraniana, pero escúchame una cosa, vamos a ver que me vamos a ver, o sea, si está todo el mundo en la Eurocopa allí. Sí, pero yo estoy harta del fútbol, yo tengo bastante mirando la tele. Ah, que estás harta del fútbol y te has venido aquí de vacaciones. Sí, claro. Mira, escúchame, impresionante, ¿eh? ¿Te puedo poner crema? Tío, oye, Cristian, tampoco no, te pases. ¿Qué crema llevas, eh? Pastelera. Oye, pero... Cremiana. ¿Está de vacaciones ella? Estás de vacaciones, ¿no? Sí. ¿Y por qué ha elegido España? ¿Por el sol, por los chicos guapos, por la comida, por el buen tiempo? Espera por la prima de riesgo. ¿Por qué has elegido España? Ah, porque me gusta mucho este país y porque hablo un poco español. Ah, muy bien. Pues mira, para practicar idiomas. Y mira... Escúchame, María, tengo aquí otro chico, espera un segundo. Pero está juntos, ver. ¿Está con ella? No está con ella, aquí un poco más alejado, aquí en una toalla, a ver. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Francisco. Es ucraniano también, ¿no? Es ucraniano también. se nota en la cara. Escúchame, hoy comienza oficialmente el verano, ¿qué haces aquí? Tomar un poco de sol, correr un poco. Sí, ¿y te lo estás pasando bien con las chicas que ves pasar? Sí, está bastante bien. ¿Está de vacaciones ya, Francisco? ¿O simplemente que sí. Se ha tomado unas horitas? Sí, esperando un poco las pruebas PAU, el resultado. Y punto. ¿Cómo? Las pruebas PAU, el resultado. ¿Qué es eso? La estudiante. Estudiante, ¿no? Estudiante, vale. Y en la playa se estudia tan bien, ¿verdad? Pensábamos que era un análisis o algo. María. Sí que parece un poco ucraniano también, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, Cristian, entonces sigue bien el ambiente por ahí, ¿no? Sí, no, escúchame, esto se está llenando de una manera, esto es una cosa de locos, te lo digo. ¿Se oye un barullo? Y más ahora que has dicho que tú estás ahí, que, no, ahora mismo está todo el mundo, se acerca aquí, ¡que no doy nada! Valencia tío. Entera... Hombre, viendo aquí sacándose todo el mundo, ¿se creen que voy a darles algo? Oye, escúchame, ¿hay algún perrico por ahí? ¿Algún perrico? No, sí que hay alguno por ahí por la orilla de la playa que pasa corriendo. No, pero te lo digo espera, porque... Espera. A ver si te encuentras por ahí al perro de Rastreator. ¿Al perro de Rastreator? Sí, porque tenemos aquí el peluchico ese que llevas tú ahí, el peluche de Rastreator. Joder, bueno. yo quiero uno. ¿Cómo lo puedo conseguir? Ay, Pedro, pero si ya lo sabes. Ya lo sé, pero es que te lo tengo que recordar, soy un poco que así. Te lo tengo que recordar todos los días. Si tú también quieres tu peluche de Rastreator, solamente tienes que contratar tu seguro a través de rastreator.com durante este mes de junio. Y entonces, además de ahorrarte el 50% en tu seguro, hasta el 50% en el precio de tu póliza, van los de Rastreator y te envían tu Rastreator de peluche a casa. Pero ¿qué te parece? Pero el perrico peluche hace Rastreator y lleva la gorrica y todo. No, Rastreator lo haces tú si quieres. Pero la gorrica al perrico le mueves la boca y ya está. Es vale, como un ventríloco. Lo haré. Bueno, Cristian. Dime. Ah, digo, este ya se ha ido a tomar el sol. Escúchame, no, es que me ha dicho Elena, oye, que puedes ponerme, pero solo la crema, ¿eh? ¿Tú? O sea, que le vas a, te vas a quedar ahí untándole crema. No, hombre, le voy a poner crema para que no se queme. Elena. Sí, claro. No quiero quemarme. Bueno, pues úntale bien. Ostras, digo exacto. Digo el verbo untar y me viene a la mente Huascamán. ¿Te viene a la menta Huascamán? A la mente Huascamán. Joder, María, qué mal pensada eres, de verdad. Oye, Cristian, que bueno, que ya pues aprovecha, quédate ahí claro. Un ratito en la playa a disfrutar del verano que comienza hoy, así lo inauguras por todo lo alto. Ok, pero ves por la sombra, ¿eh? Eso, muy bien, no te que los bombones si no se derriten al sol, corazón. Ok, que a ti no te falta más. Estamos aguantando ahí un poquito en el estudio. Pues un abrazo, Cristian. Adiós. Bienvenido. Miss Emmy wanna see everybody on move. Dance all enough, got a man coming at you. We just want to pick up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce on. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Ho. Let's go. Rock. Rock. Say what? Rock. Let's go. Everybody dance now. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Everybody dance now. Don't know what's on your mind. Come for you, have a good time. Me why you want you waistline. Me why you shake your behind. I'm in a dancing mood. Girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you feel alright. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. Oh, oh, you want this party. Say what? Girl, want test you. Don't stand a chance. No. Girl, you look better than them. Yes. You dress nicer than them. Yes. Hold me tight, girl. Hold me tight. What? Wipe me off. Let's go. Try me off. Woo. I came to rock at this party. Cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock at your body. Rock it straight through the night. Woo. Flex. Yeah. Tell them say you are the best. Yeah. You look better. What? You look better. What? Show them the move. What? Show them the move. Woo. I came to rock at this party. Let's go. Let's go. I can make you feel alright. Sweet boy, rock at your body. Rock it straight through the night. Woo. ¿Cómo me pone esta canción, por favor? Bueno, ¿cuántos festivales de música estoy pensando, Jorge, que habrá por ahí ahora? Hay muchísimos. Un montón. Pero, ojo, que yo he encontrado el festival perfecto, ¿eh? My Festival de Heineken. My Festival, que es una aplicación gratuita para tu smartphone. Mira, ¿vale? Para iPhone, Android y Windows Phone, ¿vale? te permite crear un festival propio con grupos actuales o clásicos de cualquier género o estilo. Yo me he descargado gratis la aplicación ya de My Festival y estoy diseñando pues el cartel de mi festival. Elige los artistas que me gustan, luego la aplicación te genera un playlist con toda la discografía de esos artistas y así la puedo escuchar pues, toda su música sin parar. ¡Qué guay! Bueno, es que lo más fuerte, ojo, es que me puedo ir con tres amigos a los mejores festivales del mundo con tratamiento VIP. Es la caña. Yo que tú me descargaría ya gratuitamente My Festival de Heineken para tu móvil, ¿eh? Y te llevas tu música favorita a todas partes gratis con My Festival. Es una pasada, ¿verdad? Es una auténtica locura. Bueno, pues mientras te lo vas descargando, vamos al kiosco con Pedro Aznar. Momento de pasar revista. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hay muchas cosas en los kioscos y yo siempre hablo de las que menos me interesan. Porque hay una parte del kiosco que normalmente suele estar por atrás, que está así como amarillenta, que mola un montón. Y ya hablaremos de esa otro día en otro horario. Pero vamos con las revistas del Cuore y empezamos por una que es lo que se dice cuando llegas a las Islas Caimán. Nada más llegar. ¿Qué dices? Hola. En principio, por ser educados. Es lo que debería decir Rajoy cuando llegue a las Islas Salomón como ejemplo, nuevo primer también, ministro. Hola. Efectivamente, sí señor. Debería hacer eso, pero no lo dice. Vamos a la portada de Lola, que sale Kate Middleton, que la portada es Kate, la princesa enamorada. Y sale ella vestida como siempre con sombrero, que yo creo que esta mujer hace caca con sombrero. Yo no le he visto todavía la cabeza entera. Hasta, yo creo que a lo mejor tiene coronilla o algo, es un franciscano y no nos hemos enterado. Igual. Porque siempre lleva una pamela llena de plumas que yo no sé si es que mata pavos reales en sus horas libres o algo y se los pone ahí, pues no sabe, no le caben en casa. Pero bueno, la portada es Kate, la princesa enamorada, y sale al lado de Guillermo, el príncipe Guillermo, otro que también tiene coronilla, pero él no se pone sombrero porque ya sería un poco como su madre. Y la portada debería ser Kate, la princesa enamorada, Guillermo, el que se está quedando calvo. Y atención exclusiva. ¿Qué? ¿Quieren tener un hijo? Bueno, hombre, no me lo esperaba. Bravo. Bien, yo no sé si alguien le ha dicho a Guillermo que hay que hacer el amor. Pues no tiene pinta él de saber lo que es, pero hay que hacerlo. Más cosas que salen en la portada de Lola. También nos estamos hablando de una pareja. En este caso, Matthew McConaughey. ¿Sabéis quién es? Hombre. Matthew McConaughey. Este que fue novio de Penélope Cruz. Bueno, ¿de quién no fue novia Penélope Cruz? Efectivamente. ¿Y de quién no fue novio Matthew McConaughey? También. ¿No? Que hay cuatro chicas en Estados Unidos que todavía no se han acostado con él. Y una de ellas es Oprah Winfrey. El resto, todas. Bueno, pues Matthew McConaughey se ha casado con su novia. Es una brasileña, ¿no? Efectivamente. Camila Alves. Bueno, hay que decir que, siendo de la familia Alves, en el pasillo de la iglesia se tiró. Se tiró ahí, pidió el cambio. Estuvo perdiendo tiempo 4 minutos y le llaman la original boda tejana de Matthew McConaughey. ¿Original por qué? Porque llevaba camisa él. Y esto en la vida de Matthew McConaughey es bastante original. Salen las fotos y sale vestido. Creo que hay dos fotos en la historia de este tío que salga vestido y esta es una de ellas. Y la otra es en su bautizo, que llevaba, por supuesto, un monito rosa. Bueno, vamos con una revista que es lo que dura una caja de estas de 5 kilos de Colacao en casa de Adele. 10 minutos. ¿Y qué has pasado, eh? Perdonad, es verdad, no son 10 minutos, son 20. Vamos con... la 10 minutos solo destacaría una cosa, pero es que me ha llamado mucho la atención. Y aparte porque es que es muy grave. Esto es muy grave. Es totalmente grave. Y se merece un... Bueno, dejaré la imitación qué bien de Piqueras. Levitas, sí. No, es la imitación de Dani Martínez de Piqueras. Efectivamente. Bueno, la puntilla de María. Atención, porque la infanta Elena en la revista 10 minutos la vemos en portada comprando el cuponazo. ¡No! ¡No! Esto sí, o sea, la prima de riesgo puede subir a 600, si queréis. El bono este de mercados al 8%, al 10%, me la sopla. Pero ver a alguien de la Casa Real comprando lotería... ¡Por favor! O sea, ¿es para emigrar o no? Esto sí que empieza a preocuparme ya, amigos. No, pero yo creo que lo hace por la labor social... Sí, y un huevo, si está comprándose una serie entera. Lo hace porque, claro... Se llevó la caseta, casi. En fin. Bueno, pues mucha suerte a la infanta, que le toque, porque lo está pasando muy mal. Vamos con una revista que es, por ejemplo, si te pasara 7 días cantando éxitos de Mecano, pues sería Semana Torroja. Pero, en principio, solo es semana. También seguimos hablando de la Casa Real. La Casa Real últimamente sale en las revistas más que la Preisler. Debe estar la Preisler diciendo, uy, tenía que haberme acostado con un príncipe. Bueno, pues Cristina prepara su veraneo lejos de España. ¿Sabéis que Cristina no se lleva bien con la familia? No sé qué ha pasado. ¿Habéis enterado de algo? No, el otro día comentamos que no iba a estar en Palma, ¿no? Con los Reyes. Pues va, está preparando su viaje fuera. No se va a quedar en Estados Unidos, vale. Ni nada, va a preparar su viaje fuera. Vale. Porque la ruptura con su familia es total, dice la revista, ¿vale? Fuerte. Sí, bueno, en páginas interiores podemos ver que se habla del Polo Norte, mm-hmm. Sitios donde no hay nadie, ¿no? Sí. Claro. Donde no se va a encontrar con su familia nunca, ni hay nadie. Se habla del Polo Norte, la cara oculta de la luna o el programa de Julia Otero. más cosas de la revista Semana, Bardem y P. Se rumorea que esperan su segundo hijo. ¡Otro! ¡Otro más! A mí me aparece en Fran Blanco, qué pesadilla. Ya te digo, macho, parece la chica de Fran que tiene ahí el túnel de la M30, que no la deja ella que descanse, ¿sabes cómo te digo? Bueno, pues Bardem va camino de convertirse en los nuevos Ruiz Mateos. Si siguen así, al final se montarán una empresa. O yo creo que tienen un pique con Angelina Jolie y Brad Pitt estos dos. Pues quedan allí en las cenas. Imagínate las cenas de Brad Pitt, Angelina Jolie y Javier Bardem y Penélope. Allí hay más críos que un chiquipark allí. Por todos lados. Podrían repoblar las Islas Salomón, perfectamente. Y vamos con otra revista que yo recomiendo dos. Fray Perico y Subo Rico. Lecturas. Así es la nueva Rosa. No sé si habéis visto La Nueva Rosa. La Nueva Rosa. La Nueva Rosa de España. Ah. Rosiki de Chequia. Sí, la Rosa, la Rosa de España. La he visto, la he visto. Bueno, pues La Nueva Rosa es una mujer eléctrica. Porque ha metido los dedos en el enchufe. No sé. Sí, ¿no? Porque tiene el pelaco de los 80 y la revista dice que busca a la mujer que busca a la mujer que quiero ser. Yo no sé si es que ha cambiado de orientación. Mm-hmm. O que está esperando ella aparecerse a Esther Vidal o no sé qué le pasa. De todas formas, ahora sus medidas son 11-8-11. Ya os lo digo ahora cuando veáis la portada. Y acabamos con la revista In Touch, en La Tocha, que hace un reportaje fantástico de Botox a los 19. A mí estas revistas son las que más me gustan. Botox a los 19. Son artistas que a los 19 años ya se ponen Botox. Hombre, está bien. A partir de los 18 se más puede... Más vale prevenir. Se puede ejercer el voto y a partir de los 18 también se puedes poner Botox. Bueno, pues sale Miley Cyrus, que se ha hecho un Cyrus en la cara. Luego una artista que se llama Dinero del Monarca, Lana del Rey, que también... que Lana del Rey, por cierto, ¿sabéis cuando al Pato Lucas le pegaban un balazo y se le quedaba el pico para atrás? Sí. Pues eso es Lana del Rey. Y luego está Lindsay Lohan, que esta es viejuna ya, pero tiene 19 años. Lo que pasa es que el apellido, o sea, es Lindsay Lohan Cruyff, directamente, del careto que tiene. Y esto es lo que yo he visto en las revistas. Luego hay más cosas, pero me dan igual. Oye, claro. Qué interesante, ¿eh? Con lo bien que vienen para el verano, estas revistas así con temas que no le interesan a nadie. Claro, pero por lo menos, mira, para cubrirte del sol no está mal. Pues mira. Pedro, tío, muévete. Ahora mismo. Pero como Jagger. Mm-hmm. Porque en los40.com está en exclusiva el nuevo álbum de Maroon 5 con canciones como esta, entre otras. Now a naked, you say I'm a kid. Jagger, temazo. Pero estoy convencido que María tiraba a la mesa a Dan Levy. Seguro. A la mesa, al suelo, a la cama, a la esquinera, en el ascensor, en la playa, en la montaña. Y así puedo seguir indefinidamente. Al contenedor amarillo, ¿no? Sí, porque es un poquito de plástico el chaval, pero bueno, no pasa nada. Mira, yo a eso le llamo envidia, ¿eh, Pedro? No, llámalo como quieras. Porque vaya cuerpazo el de Adam Levine. Sí, claro, sí, que sí. Pero bueno, no, lamentablemente no es lo que estamos tirando a la mesa, ¿eh? El cuerpo de Adam Levine ya me gustaría. Estamos tirando otro objeto desde ayer. Sí. Es increíble que no se rompa. Porque vamos, ya vamos, venga, tira que te dale. Está Jennifer ya con una luxación en el codo. Estoy fatal. Bueno, no es la primera vez que se me abre la muñeca por otras cosas, pero... Lo sé. En este caso sí. Venga, Jennifer, tira el objeto, por favor. Ahora mismo, silencio absoluto. Muy bien, ahora. Ahí está. Ahí ¿qué está? Estamos tirando a la mesa? 902-39-40-40. Llámanos, que tenemos en juego una taza de desayuno de Andayas. Si entras en antena, nos podrás hacer una pregunta de la que podrás sacar una pista para saber de qué objeto se trata. Solamente te podemos contestar sí o no. Y luego te lanzas. Y a ver si lo acertamos ya de una vez. Sí. Que ya está la taza aquí, ya cansada, aburrida de estar esperando. Se ha borrado el logo y todo. Se ha vuelto loco con los teléfonos. 902-39-40-40. Llámanos y en nada jugamos. Andayas. Cuando escuchas a tu coche, te cambias a Línea Directa. Llámanos con tu precio de renovación, te lo mejoramos garantizado. 902-123-027. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Un día mi padre me dijo, hijo mío, tienes que llegar a ser una auténtica Pipa Facundo. Y yo le respondí, lo conseguiré, padre, tueste lo que tueste. Y es que si quieres ser la mejor Pipa, tienes que ser una Pipa Facundo. Pipas y chasquis Facundo, un placer de este mundo. ¿Puedo celebrar mi fiesta de graduación en tu casa? Sí. ¿Me das el número secreto de tu tarjeta de crédito? Sí. En Skoda nos hemos vuelto locos por el sí. Por eso, en lo que llevamos de 2012, hemos dicho sí al 80% de las peticiones de financiación que han solicitado nuestros nuevos conductores. Porque sabemos que nos encontramos en la época del no, en Skoda te damos la financiación que necesitas. Sobretasamos tu coche con hasta 2.500 euros y te damos 3 años de mantenimiento y garantía gratis. Consulta las condiciones en skoda.es, porque en Skoda creemos en el sí. Yo y Guizar es decir siempre la verdad. No es moreno, te has quemado. Y nada es tan verdad como la nueva tarifa infinita de Yoigo. Llamadas nacionales infinitas a móviles y fijos y un giga de internet incluido. Todo por 30 euros. Yoigo. ¿Lo oyes? Pues date prisa, porque el tiempo vuela en los momentos Peugeot. Llévate un Peugeot 207 o un 308 con 5.000 euros de descuento entregando tu antiguo coche. Solo 500 unidades. Solo hasta fin de mes. Infórmate en webstore.peugeot.es o en tu concesionario Peugeot. Si te gustan los solos, este anuncio es solo para ti. Porque solo este verano, solo Berti, asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin destes. Solo despierta, solo habla con nosotros, solo contrata con quien quieras. Solo llama al 902-030-232. Berti, seguro solo para gente despierta. Asturias, 97.5. Fiestas de los Palomares en Pola de la Viana, fin de semana del 22 al 24. Fiesta de Prau con las orquestas Panamá y Costa Oeste. Carpa, caballitos, foguera de San Juan, revive las noches de San Juan a lo grande como tiene que ser. En el barrio de los Palomares de Pola de la Viana, fin de semana de fiestas en los Palomares, Pola de la Viana. Bodas, celebraciones, despedidas de soltero, tenemos el lugar ideal en Picos de Europa. Hotel María Manuela.com 985-940223. Mercedes-Benz trae a tu ciudad el nuevo Clase A, el coche que marcará el nuevo estilo de Mercedes. Ven del 23 al 28 de junio al Centro Comercial Modo de Oviedo y descubre todos los detalles del nuevo modelo de Mercedes. Acércate y sé el primero en conocer el Mercedes Clase A de cerca. Nightclub Moscú. Tómate una copa con nosotras y te invitamos a otra. Disfruta de nuestras novedades e instalaciones. Strippers, gogos, suite privada con jacuzzi, nueva gerencia. Abierto desde las 5 de la tarde. Nightclub Moscú. Este mes segunda copa gratis. Granda, Siero. Nadie te ofrece tanto y tan barato. Espicha gratis para grupos. Hotel gratis con descenso del Sella y parrillada. Descensos con circuito termal. Y si quieres saber dónde, te lo canto. Tucanoa.com. Descubra todos los sábados con La Nueva España el gran tesoro de la gastronomía asturiana con Asturias, el país de los 40 quesos y sus recetas. Una colección en prácticas fichas para conocer nuestros quesos y elaborar con ellos las mejores recetas. Gratis cada sábado con La Nueva España. En el Llegaret de Granda, para este verano, menús de sidrería, comida o cena, ensalada, platú de güelito o quesos asturianos, costillas y criollo o yomo ibérico bellotes y huevos esgonciados, con dos botellas de sidra y postre casero. Precio los dos, 29,90. Comida. Llegaret de Granda.es 985-79-3099. Este sábado hay foguera para quemar los buenos deseos. En Telecable te ofrecemos algo único. Un fino hilo de vidrio, flexible, casi transparente, muy ligero, con asombrosa capacidad y asturiano. La auténtica fibra óptica asturiana. Contrata con Telecable Internet 20 megas por solo 19 euros al mes durante un año. Con la tele que sí quieres ver por solo 14,40 más al mes. Llama al 900-222-111. Entra en telecable.es o ven a tu tienda Telecable. Si Pizza Móvil fuera un grupo de rock, esta promo sería su hit. Hazte fan de las básicas de Pizza Móvil. Pizza mediana más un ingrediente por solo 3 euros. ¡Qué bien suena, eh! Solo esta semana, de martes a jueves, en local y recoger. 902-301-301. Pizza Móvil. Somos la pizza. Oferta válida en establecimientos adheridos. 97.5 Asturias. Seguimos jugando a qué tiro la mesa, que es que no hay manera de que acierten, ¿eh? Vamos, por favor. Que estamos tirando, por favor, sí, a ver si ahora ya lo conseguimos. Sí, vamos a recordar, no hay manera, ¿eh? Vamos a recordar para que los oyentes afinen más el tiro, que no es ni un reloj, ni una carátula de CD, ni unas gafas de sol, ni una regla, ni un sacagrapas, ni una tarjetita o algo así, ni un llavero, ni un clip, ni una cucharita de café de plástico. Todo eso han dicho y no es. ¿Vale? Y yo voy a dar una pista. No es el brazo incorrupto de San Vicente. Tampoco. Menos mal, porque si no, imagínate, desde ayer estarían preocupados buscándolo. Bueno, nos han llamado el 902-39-4040. Alejandro de Zaragoza, en Calatayud. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Aquí estamos. ¿Estás preparado? Ya estamos listos. Venga, ¿qué pregunta quieres hacer sobre el objeto? A ver, quiero preguntaros si es de material plástico. Sí. Sí. Es una pregunta, sí. Sí, voy a decir una cosa. Sí, al menos en parte. Sí, no todo. A ver, pues yo creo que son unas tijeras. ¿Unas tijeras? Sí, unas tijeras... que puede ser de plástico y de... Sí, no, no, no, sí, sí. Las de Rajoy. Exacto, por ejemplo, ¿no? Pero no es correcto, Alejandro. Fíjate, Alejandro, si hubiese... Muy bien, David, ahí has estado al loro, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama el siguiente? Daniel, David, busca una con Daniel. Alejandro, si nos hubieras preguntado si sirven para cortar... Te hubiésemos dicho que no, con lo cual ya hubieses podido dar otra respuesta. Bueno, pero sí, bueno, no pasa nada, habrá más oportunidades. Bueno, pues un saludo, muchas gracias. Otro para ti, gracias. Un abrazo y buen día. Venga. Daniel de Albacete, buenos días. Buenos días. Mira, no tenemos música de Daniel, no pasa nada. No, dale tiempo a David, que seguro que la está buscando. Enseguida, enseguida. Daniel, ¿crees saber qué objeto estamos tirando a la mesa? Buenos días, yo creo que sí. Bueno, pues haznos antes una pregunta, no vaya a ser. Vamos a ver, creo que sirve para escribir. No, hemos dicho que no sirve para escribir. No. Pues entonces un mechero. O sea, si no sirve para escribir, entonces, claro. por lógica, lógica, exacto, tiene que ser un mechero. Claro. Pues, Jennifer, díselo tú. Una carreta. Daniel, dices. Ahí está. Muy bien, David. Grande. Alberto, el siguiente. Bueno, vamos a despedir a Daniel. Un beso, Daniel. Gracias, Daniel. Chao. Un abrazo. Alberto de Vallecas, de Madrid. Buenos días. De Vallecas, de Mallorca. ¡Ah! Qué bien, confusión. Muy bien. Perdona, o sea, no es culpa de Jorge, porque nosotros aquí tenemos una pizarrica con los nombres de los oyentes que pone Alberto Vallecas, Madrid. ¿Vale? Pero hay un sitio en Mallorca que se llama Valleca.

sigo cantando con la luz apagada, porque la guerra me quitó tu mirada. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Bueno, vais a tener que esperar poquito para saber si os vais a ver a España jugar contra Francia. ¡Vamos! Aún queda tiempo, así que podéis seguir mandando mensajes Eurocopa al 27740 para conseguir ese pase, para irte tú con un colega, con quien quieras. Quedan menos de 8 minutos de programa, todavía tenéis tiempo para mandar Eurocopa al 27740. Es así de fácil, solamente tenéis que enviar la palabra Eurocopa al 27740. El coste del mensaje es 1,42 euros, todo incluido, y el sábado podéis estar haciendo la maleta. Bueno, ¿qué maleta? Es que realmente no se necesita ni maleta. Nada, nada. Porque vas el sábado y vuelves el sábado después del partido. Pero hoy lo que mola, irse a Ucrania, irse a Donetsk, al Donbass Arena, a ver esos cuartos de final de la Roja contra Francia, con quien a ti te dé la gana. Solamente te hace falta la camiseta de la selección española, nada más, ya. Exacto, está. Y mandar el mensajito. Aún tienes tiempo, claro. Así que date prisa. Eurocopa al 27740, que el sábado te mandamos a Ucrania. Bueno, y enseguida, en menos de 2 minutos, va a subir la temperatura. Mar Montoro, hoy la prueba de novios. Atención, porque la víctima insistirá para quedar con Mar Montoro. Anda ya. Tu música suena un 21% mejor en El Corte Inglés, porque ahora toda tu música tiene un 21% de descuento. Celebra el Día de la Música. Combina como quieras dos o más CDs, DVDs musicales y vinilos y llévatelos con un 21% de descuento. Hasta el 24 de junio en el Espacio de Música del Corte Inglés. Mira, una gasolinera. Aquí hay otra. ¿No piensas parar a repostar? Yo tengo neumáticos Michelin. Los neumáticos Michelin te ayudan a ahorrar carburante y te proporcionan máxima seguridad y duración. Ahora, al comprar tus neumáticos antes del 31 de julio, Michelin y sus distribuidores te ayudan a llenar el depósito. Infórmate en michelin.es. Michelin, la mejor forma de avanzar. Un momento perfecto en 10 segundos. Las fiestas de mi pueblo. Mis amigos y Licor 43. Licor 43. ¿Vives lo que sueñas? Ven a visitar la experiencia 43 en Rock in Rio. 40 principales. Emisora oficial. Hemos inventado las vacaciones musicales. ¿Que la radio suena música playera? Cuidado que la arena queme. Pues pone rumbo a la playa. ¿Que suena un fado? Mi periquito esté triste. Pues a Lisboa con tu Corsa SIN. Opel Corsa SIN, sin IVA, sin TAE, con personalidad de serie y un precio que suena como nunca. 9.000 euros. Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo. Que no falte tu gazpacho Don Simón. ¡Qué sabor! Y ahora salmorejo con Simón. Anda ya, los 40. ¿Aló? Hola, amor. ¿Quién eres? Hola, soy Alba. A ver, ¿cómo te digo? Que vivo en los pisos de arriba de la cafetería Eden. Bueno, ¿y por qué me llama el número privado? Ay, pues te estoy llamando desde una cabina. ¿Te sale privado? Sí. Es que no tengo saldo en el móvil. Es que me he encontrado con Abdel y, bueno, le he preguntado por ti y nada, me ha dicho que no estabas trabajando ahora y, bueno, que le he pedido tu número de teléfono porque tenía curiosidad por saber cómo estabas. ¿Cómo muy te bien, encuentras? Bien. ¿No te acuerdas de mi morenita con el pelo largo así muy delgadita, altita? Ni idea. Pobrecita, que tengo 20 añitos. Que tengo un hermano, así muy, muy alto. ¿Cómo se llama? Mi hermano, Ramón. Ramón. ¿No te acuerdas? No. Bueno, no pasa nada. Me estoy liando. No te líes. Escúchame. Nada, dime. A ver, dame tu número de teléfono. Sí, apunta. 6969. 69. Uh-huh. Como no estás haciendo nada, ¿te apetece si quedamos para tomar algo y hablar un poquito? ¿Pero qué cabina estás llamando tú? Pues en la cabina que hay al final de la calle. ¿Y aquí comercial? Sí, dentro de un bar. ¿Cómo se llama el bar? ¿Arino? Sí, creo que sí. Yo estoy aquí al lado, tampoco estoy muy lejos. Ah, ¿te vienes para acá, para el bar? Vale, me acercaré a ver quién eres, ¿verdad? No te preocupes, pero bueno, yo estoy aquí en la cabina, o sea que te espero. Oye, ¿y qué es de tu vida? Sí, bien, la verdad, sí. Sí, pero buscas trabajo y eso, no sé. Me gustaría verte y seguir conversando mejor. Ya, pero es que tengo que chupar los 2 euros que he echado a la cabina, que estas máquinas no devuelven la pasta. Ay, Dios mío, cómo está el mundo. Que cuéntame, ¿qué quieres hacer en la vida? No sé, por charlar de algo. ¿Tienes novia? ¿Estás casado? ¿Te has casado? ¿Tienes hijos? Sí, tengo novia, sí. Joba, tío. ¿Cuándo te has echado novia si cuando trabajabas en el bar no tenías novia? Bueno. No puede ser. Mi novia que... ¿Qué? Jo, pero ¿por qué? Tengo mi novia, le quiero mucho, la verdad, y súper enamorada de ella, la verdad. Pero... Bueno, pero podemos... A mí me gustaría conocerte, quiero verte. Claro, pero nos conocemos y somos amigos, nosotros también, ¿no? Es que mira, cuando trabajabas en el bar yo salía con un chico. Siempre te miraba, pero no podía hacer nada porque yo tenía novia. Y hace 3 meses que lo dejé con él y pensaba que a lo mejor tendríamos una oportunidad. ¿Están en Argentina seguro? ¿Estás entrando? Estoy ahí, si estás vivo al lado. Pero si tienes novia me da un poco de palo, porque ahora me va a dar vergüenza. Dime dónde estás y voy yo para allá. Quédate en la frente de la panadería. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Estás donde la panadería, no? Sí. Venga, pues me voy a acercar para allá, ¿vale? ¿Seguro? ¿Tú verás? No, yo sí, que me presento a ver, quiero verte, la verdad. Vale, y si voy te tomas conmigo una cervecita bien fresquita, que yo te invito. Venga, perfecto. Pero que sepas que me gustas mucho y que igual voy a estar... Que igual voy a estar un poco nerviosa. Vale, perfecto. Podríamos ir al centro a tomar algo. Joder. Es que aquí por el barrio, como todo el mundo conoce a todo el mundo... Ah, ¿que te conocen a ti también en el barrio, tío? Sí. Esto es raro, pero quiero verte ahora. Vale, guapo. ¿Pero y luego nos vamos ahí al centro a tomar algo, no? ¿Ahí a la avenida? Vale, ya nos veremos. Sí. Oye, ¿puedo pedirle la moto prestada a mi hermano? ¿Quieres? ¿A tu hermano? ¿Te acuerdas que te he dicho que tengo un hermano que está en Mucachas, que se llama Ramón? Es que me suena Ramón mucho. Y de la moto también me suena, que Ramón, yo conozco a Ramón, tengo que verte. Vale, perfecto. Pues mira, escucha, pillo la moto, pillo un par de cascos, te recojo y nos vamos al centro, ¿vale? Perfecto. Y nos tomamos unas cervecillas. ¿Hecho? Hecho. Que dicen que quien se queda mirando mis ojos ya no sale de ellos. Joder. Así que espero que tú te quedes atrapado en ellos mucho tiempo, ¿vale? Ya no veremos lo que vamos a hacer. ¿Quieres verme, sí o no? Vale, pero ¿vale? ¿Tú sabes estar centro? Que te voy a recoger con la moto de mi hermano. Espera, anda, que te voy a pasar con mi hermano, no cuelgues. Buena, qué fuerte. Escúchame, quiero que te aproveche la cerveza, ¿vale? Que yo no bebo cerveza, todos saben que yo no bebo cerveza. Venga, pues nada, que te aproveche. No te quieres jugar, ¿eh? No, no quiero jugar, simplemente cogí, te he hecho la prueba y directamente has caído. No, no me he caído. ¿Que no has caído? Si estaba diciendo que iba a quedar con ella. No, no. Quedar con ella para conocer, a ver si... Si estaba desesperado por ir al barrio argentino investigando dónde estaba. Ay, Dios. ¿Dónde estás? No te importa, ¿vale? Vale, pues nada, esto no... Venga, adiós. Menuda pillada. Bueno, bueno, esto es de estas llamadas que podrían abrir debate, porque realmente él solamente quería verla. Claro, claro, claro. Ya, quería saber quién era, porque le sonaba Ramón. Claro, no, claro, solo quería verla. La culpa es de Ramón, el de la moto, no, el cachas, no. Que es lo que yo te el digo. El problema es que a él le gusta Ramón y no lo quieren reconocer. Menudo marrón le había tocado. Bueno, ya tenemos ganador de esas entradas para ver a España jugar contra Francia. Voy a decirlo, le doy un poco de tensión. Dale. Me encantaría que aquí pusiera. Y el ganador es María Lama, que se va a Ucrania el sábado a ver el España-Francia. Pero no, el ganador es de Pamplona y se llama Wilson Fernández. Que el sábado a ir a Donetsk con quien él quiera. A Donetsk, a Ucrania. Muy bien. Bueno, pues felicidades para él y ya el pack completo sería que tuviera el balón, la réplica oficial de la Euro 2012.